Flauta. Conduce Ernesto Aguirre. Humahuaca tiene esquinas inquietantes. Algunas pueden provocar daños irreparables, otras ser indiferentes y algunas dejan en el desprevenido transeúnte un gustito dulzón, una tenue sonrisa. Esto lo escribió usted, Soto, y lo escribe justamente de su pueblo, de Humahuaca. Este texto que acabo de leer con esta voz bastante engripada. Y quería comenzar este perro flauta alarido 2, o ladrido más que, ladrido, con este texto sobre su pueblo, porque así comenzamos ya con la música del perro flauta, porque lo vamos a hacer con un músico de Humahuaca, Fortunato Ramos, acompañado por Divididos, en una mañana en el Abasto. Chau, che, gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que él me da asco. ¡Sí! Resulta que cuando nosotros éramos chicos nos decían aquello de las buenas costumbres. A ustedes que están del otro lado, que están llegando, que tuvieron un día como los días que se viven en Jujuy, un día difícil, pretendemos darles un poco de aire fresco, un poco de alguna pequeña alegría, un par de ideas como para, sin mayores pretensiones, mover el avispero. Ernesto Aguirre y su gripe, yo, José Javier Soto y mis melancolías y mis nostalgias. Y en los controles, hacía mucho, Jorgito, que no estábamos trabajando juntos. Jorge Romero. Y digo que las buenas costumbres nos enseñaban a decir, señoras, señores, buenas noches. Pepín, me interesa mucho conocer tu opinión sobre lo que acabamos de escuchar de Divididos, porque creo que es un grupo interesante, ¿no? Para analizar con qué audacia introduce ritmos dentro de su repertorio, que obviamente está referido al rock, pero sin embargo toma cosas como, por ejemplo, el arriero va de Yupanqui, incluir el erque de Fortunato Ramos en un blues tan marcado como el de Mañanas en el Abasto, trabajos que hizo también, hablando de Humahuaca, con Ricardo Vilca, con tu cuta gordillo en Tilcara. ¿Qué opinás? Mirá, en general uno necesita tomarse tiempo y distancia para evaluar algunas cuestiones, ¿no? Y de hecho fue... tiene que ver con esa cuestión de las nostalgias, ¿no? Ajá. No es casual que nosotros en la década del 80 termináramos el ciclo de los habitantes del sol. No es casual, porque nos encontrábamos con una pared musical que nos era muy difícil sortear. Pero, viste qué difícil que estoy. No, hoy está realmente filoso. Pero, Soto, ¿eh? Pero digo que... toda la música que se produjo en el 80 se fue decantando. Uh-huh. Y claro, hay que acordarse de Luca Prodan. Ah, no, por supuesto. Luca Prodan, un italiano que vino a enseñarles a los músicos de rock en la Argentina que la música que se hacía en la periferia era música de real valor. Muchos de los que salieron de aquella formación mítica de Sumo, sí, formaron divididos. Claro, formaron agrupaciones realmente muy interesantes y muy serias. No, y además de una riqueza en cuanto al repertorio que toman, porque por ejemplo, después del blues que escuchamos, ahora podemos escuchar este hermosísimo reggae, Sister. Some months don't fade or see the sun. Ya todo está impreso, nos preguntamos, ¿por qué? Y la respuesta es la misma, igual que el primer día que comenzó a rondar esta especie de locura y obsesión por sacar adelante una hoja donde los poetas dejen testimonio de su tiempo. Esa es nuestra meta y las pautas no quedan tan definidas. Estamos seguros que comenzarán a salir poco a poco de hoy en adelante. Nuestra intención al publicar poemas es quizás la forma más gráfica de determinar bien nos escuchan. Nuestro deseo es que desde ahora también nos lean a los poetas noveles por desconocerlos y a los consagrados por ignorarlos. De alguna forma, usurpamos tanto de los poetas que el tratar de publicarlos en la fría interpretación de la letra de imprenta no es más que dejar debatir legalmente su sentir contra la positividad tediosa. Por todo eso, esta publicación será trimestral. Si no la leen, nos preocupará. Y si la leen, quizás también. Porque estamos seguros que algo se comenzará a mover. Entonces, nuevamente la duda y el deseo de encontrar el camino. ¿Por qué? Esto se llama Apuntes de Poetas, es el año 1, número 1, abril de 1979, editado por el Teatro Experimental La Esperanza, Ingenio La Esperanza, Jujuy. En realidad, nervio y motor de todo esto se llama, para nosotros, nuestro querido Mario Marcel. Y ahora vamos con Stan Getz. Joe Farrell, our special guest tonight. And there's going to be a great jam session. Va y va un grand jam session pour terminer. Avec Sugar Blue, Sugar Blue, Sugar. Please come on stage. Sugar Blue. Patrick Artero. Patrick Artero, but trompette cette fois. Mark Garson. Mark Garson. Paul Horn. And naturally, Stan Getz. Thank you. está con nosotros acá en el estudio, Marcelo Lagos. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches y gracias. Gracias por venir. Ya vamos a conversar sobre este Jujuy en la historia. Y hablando un poco de historia, creo que tenemos que recordar que el lunes pasado fue 11 de septiembre, trágico 11 de septiembre, día pareciera asignado por la muerte, ¿no? Primero la de Sarmiento, que por algo se recuerda el Día del Maestro. Después el golpe de Chile contra Salvador Allende y el famosísimo atentado a las Torres Gemelas. Justamente por este último atentado es como que los otros aniversarios pasan desapercibidos. Por eso es que queríamos acercar a los oyentes de este Perro Flauta una grabación bastante curiosa. Esta grabación de las radios usadas por el ejército chileno durante el golpe a Salvador Allende fueron captadas por un radioaficionado que además tuvo la brillante idea de grabarlas, y así quedó registrado la tremenda crueldad con la que esta gente se manejó en aquel momento. Escuchemos y prestemos mucha atención lo que la conversación entre un oficial, un tal Patricio, desde el Palacio de la Moneda, con Augusto Pinochet, que era el que estaba al mando del operativo. Aquí Patricio, adelante. Dice, hola, Augusto. Dime, los señores Altamirano, los señores Plaza, Enrique, los otros señores, ¿cómo se llama? Palestro, y todos estos gallos están metidos. ¿Lo han encontrado o están fondeados? No tengo informaciones de dónde se encuentran. Oye, es conveniente darle a la misión al servicio de inteligencia de las tres instituciones para que lo ubiquen y los tengan presos, esos gallos de estar fondeados, que son verdaderas culebras. Conforme. Yo acabo de comandante Barriola está en contacto con la Moneda. Entonces se le va a transmitir el ofrecimiento a este último rendición. Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar. Parlamentar significa que no voy a estar, no, tiene que ir a la Moneda él con una pequeña cantidad de gente. Lo tiraron. Pero hay un ministerio, al ministerio, que está ofreciendo parlamentar. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida y se le su integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero el avión se cae y es cuando vaya a volar. Conforme. Vamos a procurar que prospere el parlamento. Bueno, no sé si queda claro de qué se trata esta conversación. El oficial en el Palacio de la Moneda le comunica a Pinochet que hay un grupo de ministros de Salvador Allende que piden un avión para salir del país. Ellos con su familia, por supuesto. Lo que Pinochet le contesta es que sí, que no hay problema, que le va a poner el avión, van a salir, pero el avión se cae. Es lo que contesta Pinochet, y el oficial en la Moneda le causa gracia. Y si uno se pone a pensar que no solo en ese avión iban los ministros y su familia, sino que había una tripulación también. Bueno, en los hechos el avión no se cae, pero los ministros tampoco vivieron. ¿Sí? Bueno, este fue un recuerdo a una fecha bastante negra. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? Pepín, usted lo conoce acá el profesor Lagos. Lo tengo visto, mire. El profe... Dicen que tiene alguna inclinación por el tema de la historia. Y tiene sí. alguna inclinación por insiste. El tema... Insiste este, con la historia. De las historias lugareñas. Así es, parece. Recientemente publicado hay un trabajo de Marcelo sí. Lagos que... era una deuda que teníamos los jujeños. Porque no... Tuviste que venir vos a pagarla. Porque... Bueno, creo que sea así. Hay muchos jujeños que escriben en esa obra. En realidad hay muchas historias que tienen intenciones de ser integrales previas a esta. Esta viene a ser un enfoque desde la universidad y con profesionales, cosa que a veces no sucedía con los historiadores anteriores. Muchos de ellos eran aficionados o tenían como, un, como una especie de hobby. Este es un intento desde la universidad pública y desde un grupo de profesionales que vivimos de esto exclusivamente, dando clases e investigando. Entonces, bueno, en ese sentido es una primera obra, pero existen antecedentes en el siglo XX hasta en el siglo XIX. Sí, Marcelo, yo lo que quería destacar en primer lugar de esta obra, ¿no es cierto?, es la hermosa edición. Realmente este, es una... Un libro impreso en los talleres de la universidad, cosa que desde ya hay que saludarlo a Gallardo y a toda sí, la gente obviamente. Que trabaja allí. Sí, un gran esfuerzo. Pero realmente está bastante, este, ¿cómo te diría? Cuidada. Exactamente, cuidada, prolija. Esa sí. era la palabra, prolija, ¿no es cierto? Y lo que vos te referías a como historia integral que hubieron antes de esta, que ustedes acaban de publicar, sería la de Vidondo, ¿y cuál otra más? Hay, bueno, la de Vidondo es la más reciente. Claro, y la más completa, diría yo, ¿no? La más completa, ¿no? Hay un intento en el siglo XIX que es la de Joaquín Carrillo. Ajá, tenés razón. Esas tres, junto con esta, podríamos tomarlas como este, intentos de analizar un pasado general de Jujuy. Lo que sucede es que lo que nosotros incorporamos, que a veces quizás faltaba en otras obras, porque son inquietudes que nacen desde este presente, son factores económicos y sociales que en las historias más tradicionales de corte político no solían existir. Entonces, lo que hemos intentado es incorporar problemáticas a la historia y... por supuesto, hacer las preguntas desde las inquietudes del presente. La historia como herramienta memorística del pasado no tiene gran sentido. Sí lo tiene si desde el presente hacemos preguntas interesantes para entendernos mejor qué es lo que nos pasa en la actualidad. Así por lo menos nosotros interpretamos la historia. Y respecto de la edición, nosotros también estamos muy contentos como se ha logrado el producto. Desde la tapa con una hermosa pintura de Víctor Montoya hasta el interior, que me parece que además, ha sido muy cuidado. Esto también hay que destacarlo. A un precio de 30 pesos, este es un libro realmente accesible, digamos, ¿no? Para bueno, todos. Bueno, esa fue una pauta que pusimos nosotros este, en el convenio que firmamos con la universidad. Ajá. Nosotros este, le entregamos a la universidad los derechos de autor. Pero una de las cosas que queríamos era, justamente como esto se trata de un manual, era que llegara la mayor cantidad de público posible. Por supuesto que este es un libro de más de 600 páginas, claro, y con el tamaño que tiene que se puede vender a más del doble. Sí, sí, fácil. Pero nuestra idea es que lo compren los maestros, que puedan tener acceso público en general que le pueda interesar la historia. Se recupera, por triplicado se recupera lo que generalmente sale un libro de costo. Pero la idea es que sea un precio accesible para que una buena cantidad de gente nos lea. Claro. Porque de nada nos sirve hacer una gran recaudación y que quede reducido a un sector minoritario. Que es normalmente lo que pasa. Sí, suele pasar eso. Marcelo, vamos a ir un poco ahora a la música y yo creo que lo vamos a compartir a este gusto. Por razones de edad. King Crimson, ¿te gusta? Sí, por supuesto. We'll be right back.

San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9. Nos interesa. Queremos saberlo. Comunicate y compartilo. 422-1600. La línea de Radio Universidad. Hacé la tuya. Presentado hace un año, no, mucho menos, perdón, mucho menos, claro. Se presentó claro, en mayo de este año. El mayo, bien. Que es un libro sobre Jujuy, precisamente Jujuy en la historia de la colonia del siglo XX. Hace un momento hablábamos de las historias integrales de Jujuy anteriores a esta publicada por ustedes, y hablábamos de la de Emilio Vidondo, que es, creo yo, la más completa antes de que salga esta. Pero hay algo que yo quería preguntarte, Marcelo, porque la historia de Vidondo abarca desde la fundación hasta 1950 y ocupa 500 páginas. En Jujuy, en la historia que acabas de editar, la parte que abarca la fundación hasta 1976 ocupa apenas 210 páginas. ¿A qué se debe? Bueno, nosotros intentamos hacer una obra equilibrada, pero evidentemente quisimos incorporar el pasado reciente, que es algo que tiene mucho atractivo y sobre el cual, en general, sobre la provincia, salvo algunos puntuales estudios antropológicos, sociológicos, desde el punto de vista histórico, no hay todavía hecho un trabajo muy fuerte. Cuando digo que intentamos hacer una obra equilibrada, vos habrás visto que hay todo un primer gran bloque que es sobre, siguiendo una periodización o clásica, podríamos denominar, por grandes periodos, sí. Y tratamos de que cada uno de esos capítulos tuviera un peso más o menos correlativo y equilibrado. Luego, una cosa que nadie había hecho hasta ahora fue historiar las cuatro regiones de la provincia. Entonces, ajá, hay una historia de la Puna, una historia de la Quebrada, una de los valles centrales y una de los valles subtropicales. Y por último, incorporamos un tercer bloque, que podríamos decir, sobre algunos temas puntuales que nos parecían de mucha importancia. Por ejemplo, voy a tomar solamente uno, el tema de toda la conflictividad social en Jujuy en los últimos tiempos. Ah, o sea, todo esto que vivimos, digamos, este periodo de tantos gobernadores, está todo tratado, ¿no es cierto?, en la obra, libro. Sí. Es decir, llegamos hasta el año 99. Nuestra idea era completar el siglo XX, bueno, por razones de que allí finaliza un gobierno y comienza el del actual gobernador Fellner, allí le dimos finalización. Pero la obra en algunos sentidos se prolonga un poco más. Nosotros no creemos en las periodizaciones exactas y como que, por ejemplo, en la Argentina en el año 2000 se cierran ciclos. Evidentemente en la historia estas cronologías temporales... Claro. Sí, no existen. No existen. Obvio. Claro. En todo caso, podríamos hablar de un siglo XX más largo y para la Argentina tendría que prolongarse hasta el 2001 y la crisis final de todo ese modelo que claro, se prolongó en los 90. Es el que dice que el siglo XX comienza recién con la Primera Guerra Mundial. Claro, ¿no? Hobsbawm es un historiador que suele hablar de siglos largos o siglos cortos. Claro. Lo hace para el XIX. Para el XIX habla de un siglo... lo hace comenzar con la Revolución Francesa. Sí. Toma todo el ciclo revolucionario y lo termina con el inicio de la Guerra del 14. Claro. Y para él, ahí, con esa guerra mundial, empieza... el siglo XX. El siglo XX. Uh-huh. Y así en cada una... Las periodizaciones son caprichos de los historiadores con algunas fundamentaciones, obviamente. Ahora estamos con un grupo trabajando sobre los 90 específicamente. Yo estoy dirigiendo un grupo interdisciplinario de casi 12 también profesionales, pero somos muy pocos historiadores y hay gente de comunicación social, de sociología, antropología, estamos trabajando el 90. Y uno de los primeros problemas que se nos planteó es, bueno, ¿cuándo empiezan los 90? Lo hacemos empezar con la hiperinflación de Alfonsín en 89 y lo hacemos terminar el del 2001 con la crisis de la Rúa. Es mucho más coherente que hacerlo empezar el 1 de enero de 1990. Seguro. Y hacerlo terminar el 31 de diciembre del 2000, supongamos. Es decir, los fenómenos históricos rebasan la cronología convencional. Sí, no, yo estaba pensando en cuáles eran las preguntas desde un tipo que vive hoy aquí en Jujuy sobre el pasado histórico de esta provincia. Bien decís, incorporando el elemento económico, la conflictividad social, que por ahí es como que no habría, como dicen los muchachos educados, no es un discurso correctamente pronunciado, genera algún tipo de resquemor en el funcionario, que uno ve que se ponen incómodos los muchachos cuando la... A ver, uno podría decir que Jujuy ha sido eternamente una provincia pobre y una provincia marginal, ¿no? Ese es un planteamiento. Si uno ve las estadísticas últimas manejadas por tanto el INDEC como el CFI y otras organizaciones, y vemos que nuestra provincia es la número 23 de 24 que tiene el país en los índices que uno quiere agarrar, que uno quiere analizar y desmenuzar, mortalidad, pobreza y las demás variables de la vulnerabilidad de la sociedad, allí estamos ante un problema sobre el cual hay que hacer rastreos históricos, es decir, por qué esta provincia está en esas condiciones. Y ahí podemos empezar a rastrear hacia atrás hasta llegar a periodos mucho más felices. Por ejemplo, Jujuy, desde cualquier óptica, fue mucho más importante en la colonia que en la actualidad, por su cercanía a los centros mineros, por toda su actividad mercantil. Era una ciudad que tenía una población, muy importante en términos relativos, inclusive con Córdoba, Tucumán o Buenos Aires. Eso se fue perdiendo por un modelo de país que se fue estructurando, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, todas esas preguntas al por qué pasan las cosas que pasan hoy día se pueden encontrar en la historia, con alguna fundamentación y con el objetivo de transformar la sociedad, pero para bien. Entonces, hay distintos factores que es muy posible rastrear a través de la historia y, como dije hace un momento atrás, no caer en un ejercicio de recordatorio a nivel de próceres y demás. Esta historia, el que busque, es decir, si va a buscar sobre el fenómeno de cuál fue la verdadera bandera de Belgrano, no lo va a encontrar. Si va a buscar dónde fue el camino verdadero del éxodo, no lo va a encontrar. Va a encontrar problemas. Ese es justamente uno de los temas que me gustaría que tratáramos en el próximo bloque, el tema del éxodo. A mí me interesa especialmente. No soy un especialista, ya no, te lo digo. No, pero no es nada específico, digamos. Vamos, sí, a la música, sí, Soto. Me quedan cosas colgadas como para seguirla, ¿no? Hacemos una pausa musical con AKZK Trío, Harry, integrado por Juan Quintero, Andrés y un apellido alemán impronunciable, y Mariano Cantero, músicos invitados, entre otros Pedro Aznar. Adelante, maestro, póngale musiquita. Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos desde el sueño del alma. Una manera de estar contigo, ay, ay, ay. Desde San Salvador de Jujuy, con estudios en Alberdi 11. Estás en Radio Universidad 92.9, radio perteneciente a la ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio. La actualidad, la información, las noticias, lo que fue, lo que es, lo que posiblemente será, el análisis, el comentario, la crítica, las notas, las entrevistas, el contacto directo con los protagonistas, sociales, cultura, deporte, política, economía. Todos tienen derecho a saber qué es lo que pasa. De lunes a viernes de 7 a 9, despiértese informado. Ciudad Abierta, conduce Héctor Espinosa. Lunes a viernes de 7 a 9, Ciudad Abierta. En primavera, en verano, en otoño, nos vamos a Bariloche en invierno. El VIH-Sida no elige estación. Si no te querés contagiar, aprende a usar bien el forro. Para más información, llama gratis al 0800-3333-444 o acércate al Programa Provincial de Lucha contra el SIDA en Alberdi 219 o al Departamento de Educación para la Salud en Independencia 41. En 60 minutos, FM Universidad te cuenta lo que pasa en Jujuy. Comprimido, lunes a viernes de 15 a 16 horas. Tenés que saber. Viví toda la pasión del deporte en Radio Universidad. Radio Universidad. Desde este lunes 4 de septiembre, de 18:30 a 20 horas, La Deportiva. La Deportiva. La Deportiva. Notas, comentarios, entrevistas, móviles en vivo y la información al toque. Con un equipo deportivo de primera. La Deportiva. De lunes a viernes de 18:30 a 20 horas y los sábados de 19 a 20 horas por Radio Universidad 92.9. La radio que sabe. La radio que sabe. En San Salvador de Jujuy, LRK 301, Radio Universidad 92.9. Marcelo, el bloque anterior te había amenazado con el tema del éxodo jujeño. No, pero es nada más que una curiosidad muy personal. A mí me parece que es un hecho histórico para la provincia que trasciende, digamos, la historia en sí y que va mucho más profundo a lo que vendría a ser la idiosincrasia jujeña. No sé si me explico. El hecho del éxodo creo que es un hecho no habitual en la historia de los pueblos. Y lo que yo veo es que no existe en Jujuy un trabajo realmente profundo sobre qué pasó con el éxodo, porque hasta ahora lo que se repite es como un discurso escolar, ¿no? Y sin, creo yo, mayores fundamentos. No sé si me equivoco. Te comenté que no soy especialista en, uh-huh, en esa parte de los historiadores. Pero vos... te voy a dar mi opinión. Primero, el éxodo es entendible solamente en el marco de la Guerra de Independencia, de las cuales no hay absolutamente ninguna duda que Jujuy es el campo de batalla más importante de la Argentina. Sí. Porque uno puede confundirse y pensar San Martín en Mendoza, pero San Martín en Mendoza armó un ejército para ir a combatir a otro lado. Claro. Uno puede pensar Buenos Aires, sí, pero Buenos Aires estaba con Montevideo, tomado por los realistas, y eran cosas de escaramuzas, a lo sumo a nivel naval, pero combates y guerra, y idas y venidas, y avances y retrocesos, y campo de batallas, y saqueo, y violación, y todo, fue acá. Claro. Y acá mucho más que en Salta y en Tucumán, donde hubo algunas entradas. Entonces, el éxodo, fuera de ese contexto, y hecho un acontecimiento histórico, glorioso y todo lo demás, pierde un poco de sentido. El segundo aspecto que habría que rescatar es que la sociedad de Jujuy estaba dividida al tiempo de las guerras de independencia. Eso significaba que una invasión realista hacía que se pusiera un gobierno con familias que a veces hasta las propias familias estaban partidas en patriotas o republicanos, uh-huh, y realistas. Sí, y sí, donde había venganzas internas y entre las propias familias. Por otro lado, es importante recalcar que el éxodo fue impuesto a una población que tenía muchos forasteros. Jujuy, como lugar de mucho comercio, como estuve diciendo, tenía mucha gente de paso, no totalmente arraigada. No sé si esa seguirá siendo una característica de la sociedad jujeña, que es mucho más permeable y abierta. Lo puedo decir en forma personal, porque si bien yo soy jujeño por decisión, hace 30 años que estoy acá, sí, he vivido muchísimo más que en mi lugar natal, es decir, como forastero siempre he tenido una recepción que sé que en otros lugares y algunos bastante cercanos, claro, es mucho más difícil, sucede eso. Entonces, al momento del éxodo hay que ver todos esos factores, y el factor de una decisión de guerra forzada, porque el éxodo no todos lo hicieron voluntariamente y a buena gana. Pues es decir, el éxodo había un bando tajante de Belgrano que es pero mira, justamente, muy taxativo en claro, ese sentido, que es, ¿no? Que es uno de los bandos, digamos, más conocidos cuando, cuando se habla, ¿no?, del tema del éxodo, donde fija la pena de muerte, digamos. Claro. Pero vos sabés que hay, por ejemplo, un detalle, ¿no? Hay una carta de la que puedo leer un fragmento que Belgrano le envía a Rivadavia, fechada en San Salvador de Jujuy el 19 de agosto de 1812, o sea, 4 días antes del éxodo. Y dice así: crea usted que no me descuido de proceder por acá con toda la energía posible, y así he podido conseguir aumentar mi fuerza de reclutas, y si me diera tiempo el enemigo, lograría avivar a estas gentes que son la misma apatía. Estoy convencido de que han nacido para esclavos y de que necesitan sufrir más al vivo los rigores del despotismo para que despierten del letargo. La movilización que nosotros tenemos, la visión que nosotros tenemos de movilización es cuando ya existe un concepto de ciudadanía, pero no podemos pedir en 1812 que alguien tuviera conciencia de ciudadanía, no, ni siquiera de pertenencia, sino que era una confusión absoluta. No nos olvidemos que la mayoría de la población era analfabeta y no tenía ni idea, y a lo sumo lo que respondía el campesinado, sea de la Puna, de la Quebrada o de los Valles Centrales, eran las órdenes de un patrón. Por eso esos caudillismos que hay locales, donde se sigue más a un patrón que a un jefe político. Claro, y según los datos de los censos que abarcarían, digamos, la época esta del éxodo, dice, por ejemplo, el libro Jujuy en la Historia, en la página 94, dice: respecto a la afiliación étnica de la ciudad, Gil Montero, que es una de las que colabora, sí, aclara que la ciudad de Jujuy, a diferencia del resto de su territorio, concentraba los mayores porcentajes de personas de color y de los españoles, lo que le otorga un rasgo distintivo con respecto a la campaña, donde los indios eran la mayoría de la población. O sea, no hay criollos, ¿no es cierto? Aparentemente. Sí, llama la atención porque, bueno, hoy día es inexistente la población negra. Negra, claro. Pero sí existía, sobre todo como servicio doméstico, y dado la riqueza de algunas familias por el comercio con la región altoperuana, que había un alto porcentaje, no me acuerdo de memoria, pero creo que es alrededor de un 13% de la población. Y por supuesto la gran mayoría de la población era indígena. Indígenas a los cuales también es un poco complicado, y más en esa época, pedirles una afiliación de tipo ciudadano, cuando no gozaban de ningún tipo de derecho, al contrario, solamente lo que caían sobre ellos eran los tributos. Claro. Entonces, fue todo un tema, y quizás sea un tema muy interesante para ver, es decir, este tema de cómo se engarza el asunto de ir intentando hacer crear una idea de nación y de derechos a defender, con una gran mayoría de la población que no tiene idea de nada. Y que entran unos y otros, y lo único que ven son acciones concretas de arrasamiento de sus sembradíos, de que les roban y se les llevan sus vacas, que cometen exacciones de toda índole. Y a veces quizá les dé lo mismo que sean los ejércitos abajenios, pero es que, claro, o que sean los ejércitos altoperuanos. Era un cambio de patrón de última, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno empieza a analizar así, el acto de efeméride del éxodo desaparece y se transforma en un problema histórico interesante para debatir. Exactamente. Donde aparece el tema de la ciudadanía, el tema de los derechos indígenas, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, son distintas formas de plantear la historia. Soto, ¿qué le parece? ¿Le gusta Raúl González Tuñón, el poeta? Preséntemelo. Pero lo escuchamos a Raúl González Tuñón en una divertida historia. Y después a Juan Tata Cedrón poniéndole música a la poesía de Tuñón. En la cortada de carabelas, en boliche la cortada de carabelas, en el puchero misterioso, que era la trastienda de un almacén y despacho de bebidas de la calle Talcahuano y Cangallo, hoy desaparecido, Nale Rosso le puso El Puchero Misterioso. Allí íbamos con el Malevo Muñoz, mi hermano Enrique, Pondal Ríos, que acaba de morir, Nicolás Olivari, Nale Rolo, Córdoba y Turburu. Y iban allí cocheros, choferes, cocheros y canillitas. Estos canillitas que eran encantadores, tenían algunos amigos, malandras, rateros, en el fondo gente casi angélica, que tenía sus, su duende y su ángel. Sí. Carlos de la Púa me presentó una vez a uno de estos malandras que él llamaba Don Juan de las Nieves López. Él lo llamaba. Y cada vez que lo veía, le decía, con todo, que es el grito que a los chorros, dije a los chorros cuando salen con el bagallo. De modo que yo los conocí, conviví con muchos de ellos. Además, la vieja crítica, el famoso diario Crítica, alrededor de los canillitas, que eran tipos cautivantes, encantadores, increíbles, que nos daban comidas cuando, cuando teníamos algún premio municipal de literatura a nosotros, a los periodistas. Todos estos canillitas eran amigos también, ocasionales, de malandras, de malandrines, de ese tipo, de esos ladrones, sentimentales que lloraban tremendamente cuando uno, cuando el Malevo Muñoz recitaba el poema a los viejos, o cuando yo decía, eche 20 centavos en la ranura. Uno de estos canillitas, parece increíble, y no sé si esto puede suceder ahora, el Diente, que era el jefe de todos esos canillitas, fue el que editó La Crencha Engrasada de Carlos de la Púa. Por eso Carlos de la Púa se le dedica a don Eduardo, a la figura histórica del Diente, don Eduardo Duguera. Y Enrique no lo nombra en cámara. Cuando Enrique a mí lo nombra Pelo Verde, al Sábalo, amigo nuestro del Puchero Misterioso. Por eso, de ahí salió Los Ladrones, las dos versiones y todas esas cosas. Mi canción de vagabundo también tiene algo que ver con ese tipo de vagabundo que yo conocí y que conocí en Bahía Blanca también, junto con ese Juancito Caminador. Y todos los personajes de Roberto Ar, hay tres o cuatro que son los mejor logrados por él, que son, eran personajes que existieron, los personajes de Enrique, salvo en El Tirano, que es una cosa de mayor ficción y de mayor sátira, son todos reales, todos reales. Los personajes de La Laucha, creo, Laucha, los personajes de los cuentos del alma de las cosas inanimadas, caramba. Uno de los libros de él está dedicado a los parroquianos del café japonés, donde había de todo, obreros y malandras, igual que en El Cochero Misterioso y en todos lados, todos mezclados y todos iguales. Y Enrique le dedicó a esos parroquianos del café japonés su su segundo libro, La Rueda del Molino Mal Pintada. El que a mí me... Un café japonés que estaba en la calle San Juan y Boedo, mi abuela vivía cerca de allí, por eso nosotros íbamos 24, siempre. Está eso, Chava, ¿no? Sí, todavía está. Está mantenida por los padres, Sí, ya está vieja, yo le escribí un poema. Sí, yo la leí. Sí, ahora está ya crucificada, la derrumba enseguida. Está bien acortadita esa, así medio en diagonal, ¿no? Vale decir que yo siempre digo, ¿no? No creo en las teorías absolutas acerca de la poesía, al contrario. Es una cosa muy rara. Detesto las teorías absolutas. Pero claro, hay una cuestión de sensibilidad. Y yo creo, y siempre para mí ha sido más válida, esa poesía que además del caudal imaginativo del propio creador, que es lo más importante, tenga que ver con la realidad, con el mundo que se vive, que está lleno de cosas maravillosas y de poesía no escrita. Y por eso siempre recuerdo, y cada vez que para los jóvenes me piden algún consejo en esos reportajes que ocasionalmente te hace algún muchacho valiente, entonces yo les digo, ¿qué consejo le da? Y yo digo, un consejo que ya dio en el año 1240 un señor Sir Roger Bacon en Inglaterra: contempla el mundo. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no.

si el profe dice que él no es un especialista en algunos temas, uno es nada más que un lector. Y claro, sale la pregunta ahí nomás, ¿para quiénes está escrito? Bueno, este libro está justamente pensado para que para un lector, para un público lector interesado general. Uno de los grandes vicios que tiene, no solamente la historia, sino una buena parte de la literatura académica, es estar destinado a un grupo reducido, digamos, entre 30, los iniciados. 30 o 40, que siempre se leen entre sí mismos. Claro. Y se critican, forman alianzas provisionales, se atacan, se reamigan y demás. Eso existe, eso sigue existiendo. Es el mundillo académico en el cual uno pone a criterio de sus pares la producción intelectual. Ahora, desde nuestra unidad de investigación siempre hemos pensado y le hemos dado mucha importancia a la parte de difusión. Creemos que si la universidad genera conocimiento, pero la guarda para un sector reducido, eso no tiene ningún sentido. Ahora, la unidad de investigación tiene 15 años. ¿Por qué recién ahora hacemos esta obra general? Fuimos haciendo anticipos de este tipo de obra. Hay, Jujuy en la historia, avances de investigación y hay otras obras que tenían esta intención. Pero también faltaba una investigación de base. Y uno puede decir, 15 años para hacer un libro. Bueno, para hacer un libro de síntesis, 15 años a veces requiere. Y por eso, aprovechando que estoy en la radio universidad, digo que eso solamente lo pueden financiar instituciones públicas, como es una universidad pública. Porque no está dentro de la concepción de cualquier empresa privada, como puede ser una universidad privada, financiar algo de tan largo aliento. Claro. Entonces, nuestra idea es llegar al público más amplio posible. Que un chico de la secundaria pueda interesarse y lo pueda leer. Alguien que no es aficionado a la historia lo pueda leer. Y ya tenemos comentarios de mucha gente, justamente que no es de nuestro palo, que ha leído el libro y que son los principales censores y opinadores de que hemos logrado medianamente el objetivo. Es decir, lo leen, no se aburren, les interesa. Por supuesto, hay partes que pueden ser más densas o pesadas o más técnicas, pero, digamos, el objetivo fue llegar al público mayor posible sin renunciar a la calidad académica. Ahora, porque no queremos hacer, digamos, esas historias facilistas del golpe bajo. Me claro. refiero a un Piña, me refiero a un Lanata, me refiero a un García Hamilton, o me refiero a Pacho O'Donnell, que hacen historia con un solo objetivo, que es comercial. El nuestro claro. no es ese. Pero una vez lo he dicho en la Feria del Libro y creo que estaba Pepín. Pero digamos que la parte comercial también interesa, en el sentido de que es la principal vía de difusión, la venta. ¿Sí? Bueno, los puestos de venta. Siempre... ¿Cómo está la venta en este momento del libro? Bueno, es para nosotros una gratísima sorpresa, porque tanto las dos librerías del centro, digamos, están vendiendo a razón de 20 ejemplares semanales. ¿Cada una? Cada una, es decir, 40 ejemplares semanales se están vendiendo. Es decir que y es una tirada de 1,000 ejemplares, que se va a agotar rapidísimo. Sí, yo creo, no llevo las contabilidades, porque como dije al comienzo de la charla, hemos cedido los derechos de autor a la universidad. Todo eso lo manejan. O sea que una reedición ustedes no tendrían nada que ver, digamos. Sería una decisión pura y exclusiva de la editorial universitaria. Exactamente. Lo que sí está en un contrato que nosotros hicimos con el rector saliente, la idea de que ante una posibilidad de reedición, nosotros podemos agregar, quitar, corregir o modificar cosas que pueden haber aparecer en esta primera edición, ¿no? Podemos agregar cosas o quizá cambiar alguna parte de algún texto que no nos termina de convencer. Eso queda a criterio y está firmado un contrato en ese sentido. Y en caso de que se realice esa reedición, ¿ustedes ya tienen previsto algún tipo de correcciones o de agregados? Estamos pensando en algunos temas que quisiéramos agregar, sí. Bueno, escuchamos algo más de González Tuñón y el Tata Cedrón. Sí, era un circo pobre, pero fascinante. Fascinante. Claro. Igual que un circo grande. Solo que pobre. Claro, vos sabés la diferencia que hay de un circo pobre y un circo. Claro. Las lentejuelas y toda esa cosa, es menos brillante. Y en el fondo, igualmente cautivante. Pero había tipo. Sí, cosa, ¿no? de todo. Y los circos me gustaron siempre. Yo tengo varios poemas. Uno de mis primeros poemas que publiqué en Caras y Caretas cuando yo tenía 17 años. Sí, y me pagaron 15 pesos y casi me desmayo cuando cobré. Casi me desmayo. Se llama a Fran Brown, sí. Que era el famoso Fran Brown del Circo Hipodrón. Sí. Usted me contó recién, si lo podemos hacer sería bárbaro. Lo de Juancito, ¿qué decir? Lo de Juancito caminando. Ah, pero ya lo digo en ese disco, ¿no? Sí, pero usted me contó otra historia que es linda, ¿no? Bueno, claro, ahí... Claro, la historia del circo tan linda, ¿no? Sí, en el año 27, creo, en Bahía Blanca, en Ingeniero Guay, precisamente, que queda cerca de Bahía Blanca, allí me tropecé con un circo pobre, en el cual trabajaba, hacía uno de los números, un hombre que enseguida yo coincidí con él en cuanto a sensibilidad, era un trotamundo, cuyo nombre exacto nunca lo conocí, porque se firmaba Johnny Walker. Sí. Era el whisky que tomábamos en aquella época también. Y entonces Johnny Walker, yo pregunté qué quería decir, y me dijeron, quiere decir Juancito caminando. Claro. Y como este hombre me gustó tanto y me hice tan amigo... yo lo adopté después. Sí. Pero la historia es más larga. Un año o dos después de mi encuentro con Johnny Walker, volví a Bahía Blanca y a Ingeniero Guay. Y a un gran amigo mío, que me había presentado el pulpero de aquella estancia de Río Negro, que me había llevado por primera vez a Bahía Blanca, inquirí noticias sobre este circo y sobre Johnny Walker. Entonces ahí me enteré del trágico final de Juancito, de Johnny Walker, es decir, la dramática desaparición de la vida de Bahía Blanca y de Ingeniero Guay. Trabajaba con un conejito que hacía el truco de la calavera. Sí. El conejito... la calavera abría la boca y daba la impresión de que se comía una lechuguita y estaba el conejito adentro. Pero resulta que un día este hambrón, este pobre prestidigitador de circo pobre, ya en la vía, trabajando por su cuenta, se encontró con el conejito muerto. Se había comido la lechuguita del truco. Y ahí quedó. Juancito caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja. Pone luto a la pianola, al conejito a la estrella, al barquito a la botella, al botellón a la bola. música de barracón, canción, baraja y paloma, loren de terapo sin aroma, y todo menos la canción. A la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al tarabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja. Mucha muerte a poca vida, que lo entierren de una vez. La reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, y todo menos la canción. San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9. Nos interesa. Queremos saberlo. Comunicate y compartilo. 422-1600. La línea de Radio Universidad. Hacé la tuya. Conversando con Marcelo Lagos, uno de los directores de la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Marcelo, me comentabas de las próximas publicaciones previstas. Comentame algo. Bueno, estamos con varios proyectos. Y cuando digo estamos, porque igual que en este caso que hice la codirección del libro junto con Ana Teruel, en este caso estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Algunos que ya llevan algún tiempo. Uno sería el segundo tomo de A 100 años del informe Violet Massé. Ah, pues, sobre... Bueno, ese es un libro importantísimo, el que sacaron libro, el primer tomo, recuerdo. Claro, fue producto de un simposio que se nos ocurrió hacer aquí en Jujuy, porque el informe Violet Massé de 1904... era el primer estado general de la situación de la clase obrera en el interior de la Argentina, con una visión muy crítica. Sobre todo para la parte de los ingenios, creo que toma, ¿no? Claro, acá bueno, de Jujuy, del norte, ¿no? Para la parte jujeña él va a estar en los ingenios. Sí. Pero luego recorre empresas forestales, yerbatales, está en los viñedos de Mendoza, es un viajero incansable que en 7 meses redacta un informe monumental de cerca de 1.200 páginas sobre la situación de las clases trabajadoras en el interior de la República. Y a raíz del centenario se nos ocurrió, y tuvimos mucho éxito por la convocatoria y el nivel de gente que vino, y a raíz de eso salió un primer tomo casi exclusivamente dedicado a la época de Violet Massé. Pero la idea era hacer una comparación de la Argentina en 1904 con la actualidad. como siempre suele ser nuestro. Entonces el tomo 2 sí. es una especie de viaje hacia los mismos lugares que vio Violet Massé, pero en la actualidad. Que es una idea que luego, un par de años después, hay un documentalista que ha hecho una película sí, sobre esto. Eso te iba a comentar. Claro, sí. Bueno, él lo hizo con su lenguaje, que es el cine. Nosotros un poco lo hicimos a nivel de historia, ¿no? Y en este segundo volumen participan varios investigadores analizando la cuestión laboral en la Argentina, que es el tema central sobre el cual yo he trabajado mucho tiempo. Digamos, mis grandes líneas de investigación sobre los ingenios, sobre mano de obra, han sido siempre sobre cuestiones de trabajo, más que todo. Otra idea que estamos haciendo prosperar es con el profesor Jorge Vidondo. Hace un rato nombraron a su hermano. Jorge Vidondo muy amablemente nos ofreció, al profesor Marcelo Constaña y a mí, una serie de cerca de 1.500 fichas, con todo lo que él tenía catalogado sobre lo que está escrito sobre la historia de Jujuy, a nivel local, nacional e internacional. El profesor nos manifestó que él ya no tenía intenciones de trabajar más y que nos daba todo ese material. Yo le dije que me parecía un despropósito. Un gesto de una generosidad. Increíble. Y que lo que sí, él tenía todo catalogado hasta el año 85. Entonces con Marcelo Constant comenzaríamos, que ya lo tenemos hecho por demás, este trabajo de catalogar todo lo que hay escrito sobre la historia de Jujuy desde 1985 hasta la fecha. Entonces quedaría un libro para orientar a cualquiera que quiera enterarse específicamente sobre temas de la historia de Jujuy. Claro. Con un libro que va a tener una doble entrada. Un primer gran bloque que es por índice alfabético, por autor. Y en el segundo hay unas 50 palabras claves por las cuales uno puede acceder. Supongamos que uno dice ingenios y ahí le van a aparecer una cantidad que pueden ser 30, 50 o 100 títulos referidos a lo que sea trabajar sobre ingenios. Uno pone la palabra haciendas o tenencia de la tierra, puna, orienta, digamos, como si fuera una búsqueda. Porque el libro va a tener un doble sostén, en papel tradicional, como un libro, y luego en un CD, para que uno pueda buscar con palabras claves acceder a la información. Esto no existe para Jujuy, sí existe para otras regiones del país, obviamente Córdoba, Buenos Aires, pero aquí para Jujuy no hay. Me parece que puede ser un aporte interesante para todo aquel que tenga que empezar una tesis o que quiera investigar o que simplemente sea un curioso por algún determinado tema, que lo oriente, qué puede conseguir y dónde está. Y bueno, el tercer proyecto que estamos en ejecución, que todavía no tiene un nombre definitivo, pero que sería algo así como Jujuy en el Archivo General de la Nación, es un libro de fotografías sobre todo el material que hay en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires sobre la provincia. Es un trabajo que estamos haciendo para la Secretaría de Turismo y Cultura. ¿Y ya hubo una edición de fotografías de Jujuy? Sí, sí, de nuestro grupo que se llama Jujuy en Imágenes. Y fue realizado por Viviana Conti, Adriana Kingar y Mónica Ulloa. Claro, y estaba basado en fotografías cedidas por familia. Exactamente. De Jujuy. Exactamente. Sí. Digamos, a nivel de álbumes fotográficos está el famoso de Gaite de la década del 60. Sí, que es no se lo encuentra por ningún lado. Y que es una joyita. Sí, sí. Lamentablemente la familia Gaite tiene otras cosas sin publicar. Nosotros hemos intentado hacerlo a través de la Secretaría de Turismo y Cultura y no hubo forma. Pero hay cosas que hemos visto, material que todavía está lamentablemente inédito y que parece que fue dejado por el fotógrafo ya con la idea de publicar. Claro. Porque hay toda una... Nosotros lo hemos visto. Está ordenado. Está ordenado, claro. Por ejemplo, sobre la puna, sobre Yavi, etcétera, etcétera. Bueno, el de Gaite es el primer álbum que aparece de fotografías. Sí. Me refiero específicamente, ¿no? Hay otros anteriores. Hay un portugués a fines del siglo XIX que se llama Cristiano Junior, que recorre las provincias vendiendo a los gobiernos álbumes. Él saca fotografías y luego, como forma de promocionar la provincia, editaba álbumes. Ajá. Que la provincia adquiría o compraba. Con mayor o menor fortuna tuvo este portugués en la Argentina. Y él hizo uno sobre Jujuy. Y es muy difícil de conseguir, pero sí está en el Archivo General de Naciones. Entonces, ajá, con fotos preciosas de 1880. Y eso es lo que pulperías en Jujuy. Recopilando para estamos publicar. Recopilando, sí. Qué bueno. ¿Y de qué época es, perdón, el Jujuy este? El de Cristiano Ronaldo. Sí. Cristiano Junior, perdón. Se me fue con un futbolista. Cristiano Junior desde la década de 1880. 1880. Qué bueno. Ese es prácticamente desconocido. Lo que sí están, el de Gaite, que es de la década del 60, y el de mis compañeras, que es de la década del 90. Sí. Y este, digamos, el primero son de autores personales, de un solo fotógrafo. Lo que hicieron mis compañeras fue recopilar de familias de Jujuy que le donaron fotografías. Claro. Y la originalidad que vendría a tener este es que están todas las fotografías rescatadas del archivo más importante de la Argentina. Eso está también en elaboración, es decir, que estamos con varios proyectos a la vez. Perfecto, y ahora, bueno, escuchemos uno de los grandes pianistas del jazz, McCoy Tyner, que fue durante 17 años el pianista preferido de John Coltrane, nada menos. Thank you. bueno, mi compañero de ruta, Ernesto Aguirre, me dice que soy el encargado de las palabras finales. Y, queridos hermanos, debo decirles que acá se termina todo. Intentamos hacer un mal programa y nos salió mejor. O sea, nunca logramos lo que queremos, ¿no? Romerito en los controles hizo lo que pudo, pero ni baches. El gusto de compartir con el profe Lagos, él sabe que está garantizado el afecto. Y desde ya, Marcelo, nos gustaría que cuando se concreten estas próximas publicaciones, bueno, nos visites y charlemos, porque realmente hemos pasado, creo, un momento agradable. Yo les deseo que tengan mucho éxito con este nuevo emprendimiento. Ustedes son de una larga trayectoria... Una pyme. De una larga trayectoria radial, que la conozco desde la década de los 70, cuando yo vine a vivir acá, en Radio Nacional. Ajá, sí. En épocas que solamente en algunos lugares muy raros y exclusivos se podía escuchar determinada música. Como algunas de las cosas que como pasaron. King Crimson. Como King Crimson, exactamente. Sí. Así que les deseo mucho éxito. Y solamente le quería pedir un pequeño chivito. Sí, para pero pasar. ¿Cómo no? ¿Cómo La semana del lunes 25 al viernes siguiente estamos organizando un curso de Historia Cultural Argentina, 1850-1950, con el doctor Ricardo Cicerquia, que es de la Universidad de Buenos Aires y que está graduado en doctorado en Historia en la Universidad de Columbia de Estados Unidos y tiene muchos antecedentes y muchos libros. A los docentes que estén interesados, aunque es, sé que una semana estudiantil un poco complicada, aquellos que estén interesados en hacer este curso de posgrado, que es sobre historia cultural, repito, Argentina 1850-1950, están invitados. Las informaciones e inscripciones son en la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades. Les vuelvo a reiterar las gracias por la invitación. No, por favor. Y nos vamos escuchando a un vasco, Fermín Muguruza. Chau. Hasta aquí, El Perro Flauta, por Radio Universidad, con la conducción de Ernesto Aguirre. Hasta el próximo jueves, a las 22. Give me the knee, me down the street, I'm gonna need me down the street, I'm gonna need me down the street.